En estos días podríamos examinar nuestro modo de hablar con los demás en las conversaciones presenciales, telefónicas o por otros medios digitales. Constantemente tenemos que volver a tomar la decisión de elogiar las virtudes de los ausentes o callarnos, cuidar de abrirnos a los temas que le interesa a la otra parte, conocer más sobre sus gustos, cambiar el yo que manifieste estar centrados en nosotros mismos y otras cuestiones para ejercitarnos en el amor fraterno. Todos somos aprendices diariamente de esto tan importante. Porque uno puede aceptar defectos en la conducta de los otros, pero cuesta mucho cuando se oye hablar a una persona resentida, que intenta ensuciar a los demás y demuestra mucha inmadurez. Por eso es tan importante emprender la vía de la madurez en todos los aspectos y especialmente en el modo de expresarnos, ya que, como dice Jesús, de la abundancia del corazón hablan los labios. Primero tenemos que ir limpiando el corazón, purificándolo con el agua viva, para que luego las palabras manifiesten esa limpieza interior. Algo muy importante es no contradecir a la persona que dijo algo con una afirmación opuesta o manifestarle abruptamente que está equivocado, etc. Simplemente vale la pena escuchar, valorar su punto de vista, poniendo atención en su parecer y hablar siempre de un modo positivo. Por lo menos ese tiene que ser el deseo, la intención que uno renueve todos los días. Después cualquiera puede tener algún defecto y para eso existe el sacramento de la reconciliación, en donde volvemos a empezar siempre. Es excelente ser muy flexibles al hablar y destacar lo positivo de todos los ausentes, elogiando lo bueno de la gente que tratamos, porque el amor nos lleva a decir los valores de cada uno en la cara, y eso no es falsedad, si se hace con la intención de alentar y ayudar a que la persona se siga ejercitando en esos aspectos meritorios que le decimos. Después, si los otros quieren ser negativos, habrá que tratarlos con mucha tolerancia y no cesar de darles buenos ejemplos en el modo de hablar sereno y constructivo. Los que seguimos a Jesús en el camino de transformación, siempre hemos de ejercitarnos en el amor de benevolencia, en el modo de escuchar atentamente y luego al hablar. Pensemos que el deseo de crecer en la virtud por excelencia de la caridad nos lleva a muy buenas decisiones en la manera de hablar. Se cuenta de Santo Domingo, el gran predicador, que ardía su corazón como un hacha encendida por el dolor de las personas confundidas en el error. Y este dolor le hacía decir cosas asombrosas cuando predicaba, para mover los corazones de los que le oían. Y así le preguntaron una vez dónde había leído aquellas reflexiones tan excelentes que predicaba. Brevemente respondió que en el libro de la caridad, porque el deseo tan encendido que tenía de conversión de las personas le enseñaba a decir esas maravillas para convertirlas. En el caso de los laicos, no tendrán que predicar como Santo Domingo en un ambón durante la misa, pero también podrán poner en práctica lo del libro de la caridad en la conversación cotidiana, ya sea telefónica, digital o personal. Allí siempre habrá que partir del principio que casi todas las opiniones tienen algún mérito. Y si en vez de dedicarnos solamente a buscar los errores en lo que opinan, tratamos de hallar qué parte de verdad hay en lo que afirman, algo bueno vamos a encontrar. Por eso, en lugar de juzgar, miremos lo que podemos sacar de verdad. Es cierto que cuando juzgamos a la persona que habla, no le damos importancia. Pensemos en la frase de San Juan 23, referido a las conversaciones. Decía, en lo esencial, atenerse a lo que dicen la Biblia y la Iglesia. En lo secundario, buscar lo que nos une y no lo que nos divide. De esa manera, buscaremos las verdades en las opiniones de los otros. Si vemos que alguien está muy equivocado y dice cosas que se oponen a la enseñanza bíblica o del magisterio de la Iglesia, no nos asustemos, tengamos paciencia, porque toda persona tiene su ritmo de crecimiento. A veces tendremos que escuchar barbaridades, pero sepamos disimular en el momento. No nos dejemos llevar por el arrebato. Paulatinamente, con mucha caridad, como lo hacía el gran predicador Santo Domingo de Guzmán, iremos ayudando a encaminar a la gente hacia la verdad que nos hace libres. Siempre busquemos ser como ese fundador de la Orden de los Predicadores, Domingo, evangelizadores de los demás en las conversaciones cotidianas. Pero, por favor, ustedes y yo trabajemos mucho el testimonio en el modo de hablar de los ausentes, evitando la murmuración o calumnia que expresan la inmadurez. Y veamos siempre la parte positiva de las personas, de los acontecimientos, sin caer en la ingenuidad, pero sí vivamos el amor afectivo y efectivo. Lograremos mucho más con eso, acompañando a la gente en su proceso de conversión. Aunque parezca que alguna persona nunca cambiará, tengamos esperanza y pensemos que para Dios nada es imposible. Si la encomendamos, le tenemos paciencia, pero no entramos en su juego equivocado de hablar criticando, poco a poco lograremos que, por lo menos delante nuestro, no sea negativa y después confiemos que intentará hacerlo con otros. Es un círculo de hablar bien. Siempre conservemos nuestra identidad como discípulos de Jesús, pero al mismo tiempo evitemos la inflexibilidad en el modo de hablar, que eso no ayuda. Aprendamos a formar frases en afirmativo, dejando las expresiones duras para ablandar los corazones y llevarlos al camino del verdadero seguimiento del Cristo verdadero, auténtico, y no de la imagen errónea que muchos pueden tener de Dios todavía, a pesar de que a veces se llamen cristianos. Todavía estamos a tiempo, mientras tenemos la luz de la vida. Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.